Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña el doctor Guillermo Álvarez. Vamos a hablar del libro Hostal Ecuador, que se presentará ya este 19 de febrero aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cada cuento está dispuesto a manera de habitaciones de un hostal que invita a adentrarnos a hechos que marcan la realidad nacional desde la visión literaria de nuestro invitado. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto que nos pueda acompañar. Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por este espacio en tan importante medio de comunicación, David. Bueno, vamos a conversar entonces sobre este tema que me parece, sobre este libro, ¿no? Que me parece que hace ya algún tiempo que algunas obras de la literatura se han ido ecuatoriana, se han ido por temas más íntimos, más de la introspección de los autores. Y aquí usted lo que hace es casi, yo le estaba revisando el libro y es como tener un noticiario de las noticias de lo que sucede todos los días vemos en el país, pero en un libro que lo recrea desde la libertad de la literatura. ¿Cómo es que arranca esa iniciativa de hacer un libro de cuentos con esta característica, Hostal Ecuador? Bueno, el interés es introducirme en el panorama social y político que vive nuestro país, no solamente nuestro país, yo dijera los países de Sudamérica, en cuanto se refiere a la organización social, la pobreza, la migración, el narcotráfico, la injusticia, etcétera. Y la idea fue en un pequeño hostal en nuestro barrio de San Juan de Quito, ubicar personajes que tienen que ver con estos temas. De esta manera, en cada habitación hay, por ejemplo, un británico que viene a explorar nuestro oriente, un cura español pedófilo que es detenido finalmente, un par de gays guayaquileños que vienen a las fiestas de Quito, una dama venezolana que se prostituye y pone su oficina de trabajo en el hostal, un asambleísta lojano que viene a calentar el puesto como muchos y regresa como héroe a su terruño, etcétera, etcétera. Entonces, es un mensaje comprimido en mini cuentos para que nuestra comunidad no se entere, esto lo leemos en todos los medios de comunicación a diario, para que avalice y tome conciencia de qué es lo que está pasando en nuestro país. Ahora, ¿por qué hacerlo a través de esta idea del hostal? Yo realmente lo estaba un poco, lo revisaba y me recordaba a Javier Vázquez. Él generalmente también tiene una cercanía, un concepto muy cercano con los hoteles y claro, no habla un poco del Javier Vázquez señala, claro, los hoteles son un espacio íntimo, pero a la vez tan público a la vez. Y usted no, nos presenta en esta versión, más bien hablamos de hostales. En su caso, ¿por qué abordar estas temáticas desde unos hostales y dividirlos en cada habitación? Bueno, no es un libro dedicado al comportamiento humano, más bien dedicado a la comunidad para que, repito, revea lo que está sucediendo en nuestro medio. Y alguien lo comparó con un libro Infierno de un autor europeo, que no recuerdo el nombre, en donde se describe personajes que hacen de la vida cotidiana un infierno. Entonces es lo que está pasando aquí, casi un infierno con tanta cosa negativa que está poniéndonos en un lugar muy triste entre todos los países del universo. Pero seguramente, como en cada localidad, nuestra ciudad, nuestro país, también debe tener sus personajes positivos, sus personajes que de alguna forma contrarrestan esta situación y realmente no permiten que todo todo se vaya de corrompiendo, ¿no? ¿Hay algo de eso también en el libro? ¿O más bien estamos en esa otra línea? Desgraciadamente no. Estoy en proyecto de escribir un libro sobre los migrantes con éxito en el país del norte, porque no todos son personajes delincuentes o los trabajadores de fábrica. Hay personas exitosas en todos los estados de Norteamérica. Y voy a confeccionar una especie de diccionario de todos los arquitectos, ingenieros, médicos, políticos que han levantado y han construido Norteamérica. ¿Presenta algún tipo de conclusiones este trabajo? Es decir, ¿se nos deja algún tipo de sabor más bien que nos permita prever a dónde está yendo el país con esta situación, con cada uno de estos personajes, que realmente los toma de la realidad nacional para colocarlos en esta obra? Bueno, igual que un cuadro impresionista, dejo que el lector examine, explore y saque sus propias conclusiones. Ya todos sabemos la verdad sobre nuestra injusticia, nuestros delincuentes. Entonces, cada lector sabrá pues calificar y redundar, digo yo, en lo que está pasando en nuestro país. Yo solo le expongo con un estilo de escritor en un hostal en donde ubico los personajes que he descrito. El proceso de creación, ¿cómo lo desarrolló? Empezando desde el hostal en San Juan. ¿Este hostal es ficticio? ¿Realmente hay una infraestructura en la cual usted puso sus ojos y a partir de ahí empezó a la creación? En la mente del escritor, especialmente del cuentero, existe parte realidad y parte ficción, fantasía, creatividad. Entonces, la ciudad de Quito existe, las cuestas de San Juan existen, el barrio tan emblemático y tan bonito al este de Quito existe y el hostal es ficticio, los personajes también, desde luego, y repito, pues es un compendio, un mensaje que inclusive puede despertar a nuestro gobierno para que tome como política de Estado y corrija. Por ejemplo, ya 20 años de coyoteros y no tenemos uno en la cárcel. Es Ya un libro de denuncia. los curas pedófilos libres y el Vaticano indiferente. Entonces son mensajes que impactan en el público y que el público sabe porque todos los días sale en la prensa, en la radio, estas noticias desastrosas. ¿De a poco usted no cree que nos hemos ido ya acostumbrando a recibir las noticias desastrosas y a pasar la página? Un autor dice, mal que no podemos remediar, tenemos que aprenderlo a sufrir. Yo no estoy de acuerdo. Creo que tenemos que desembarazarnos de estos males y como personas pensantes, desechar lo malo y aceptar lo bueno. Hay gente buena, constructiva aquí en Ecuador. Y no, políticos y no políticos con capacidades para hacer del Ecuador un país mejor. Así es, amigos. Ustedes querrán saber cuándo y cómo ser parte de esta obra. Les vamos a reiterar que esto se va a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya el día de mañana, el 19 de febrero. Todos están cordialmente invitados para ser parte de esta actividad. ¿Nos recuerda, por favor, doctor, en qué espacio, en qué sala de esta gran casa estará presente? Bueno, no es dirigido a médicos, es dirigido al público en general. Están invitados, la entrada es libre y el evento se llevará a cabo en el Salón Benjamín Carrión Benjamín será, sí, Carrión. ajá. Y tenemos tendremos también el acompañamiento del conjunto de cámara para amenizar el evento y están cordialmente invitados. Bienvenidos. Perfecto, entonces ahí tenemos esa invitación. No hay costo de entrada para la presentación. La obra sin duda se estará vendiendo en el lugar. ¿Cuál sería el precio para el público que le acompaña el día de mañana? El costo de lanzamiento es ínfimo, es de $10 que está al alcance de cualquier bolsillo. Creo que es un libro divertido y que lo disfruten mis lectores. Gracias. Y luego, posteriormente, ¿en qué lugares la gente puede encontrarlo? ¿Sabe en qué librerías estará? Primero en la librería de aquí de la Casa de la Cultura. Perfecto, se queda y luego aquí, en la librería española, Mr. Books, por lo pronto. Después veremos si lo divulgamos en otras librerías. Hostal Ecuador, habitaciones con baño y teléfono, desayuno en la habitación, wifi y parqueadero sin costo. ¿Se aceptan tarjetas de crédito? Atención 24 horas. Así es como nuestro autor Guillermo Álvarez le da la bienvenida a esta obra Hostal Ecuador para que usted también pueda adentrarse en cada una de sus páginas y también ir viendo esa realidad ecuatoriana que la vemos en todos los días en los noticiarios, pero en esta ocasión desde una manera más reflexiva a través de la literatura. Queremos agradecerle, doctor, por habernos acompañado y bueno, seguramente mañana ahí nos encontramos entonces en la Benjamín Carrión a las 7 de la noche con la presentación del libro. Muchas gracias. A ustedes, gracias.